Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you. Música, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Ha!

Thank you. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.